preconocimiento de Dios, predestinación, elección, voluntad humana, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre son presuntos misterios que están más allá de nuestra capacidad para reconciliar. Por lo tanto, algunos insisten en que estos conceptos deben ser aceptados sin ningún intento de comprensión o reconciliación de los aparentes conflictos. Una ilustración utilizada en muchas ocasiones dice que al acercarnos a la puerta del cielo, vemos escrita por encima de él, todo aquel que quiera venga. Pero una vez que hemos entrado, vemos desde el interior las palabras escogidos en él desde antes de la fundación del mundo. Nosotros respetamos a los muchos líderes de la iglesia que continúan ofreciendo tal explicación como algo suficiente. Sin embargo, hay varias razones convincentes para no consentir con esa posición popular. Primero que todo, Dios quiere que nosotros comprendamos su palabra en lugar de alegar misterio sobre algunas porciones vitales. Lo ha dado para nuestro aprendizaje. La palabra de Dios dice, el salmista, es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Y así se pretende que sea para cada uno de nosotros hoy. Pedro reconoció que hay cosas difíciles de entender y advirtió que la escritura a veces es torcida por algunos, dando por resultado su propia perdición. Segunda Pedro 3:16. Dios no nos sugiere en ninguna parte de su palabra que no procuremos entenderla plenamente. Como muchos pasajes de las Escrituras están dedicadas a los temas difíciles que estudiaremos, podemos saber con confianza que la Biblia misma alumbrará sobre ellas. En segundo lugar, la historia de la Iglesia desde sus inicios ha vivido profundas diferencias de opinión sobre muchos temas vitales, incluyendo el Evangelio mismo. Numerosas herejías destructivas se han levantado y han sido rechazadas enérgicamente. Ni Cristo o sus apóstoles consideraban puntos de vista divergentes en lo relacionado al Evangelio como algo normal o aceptable. Él ordenó a los creyentes a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Este mandato se aplica a nosotros hoy. Es ilógico que nuestro Señor quiera hacernos retroceder de considerar seriamente y entender el conocimiento previo, precognición, y la elección o predestinación, así como la responsabilidad del hombre y cómo todo esto encaja en la gracia soberana de Dios. Aunque nunca esté en total acuerdo todo el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es responsable de entender estas cuestiones con claridad, según la capacidad de cada uno, a través del estudio diligente y de ayudarse mutuamente en el proceso. Finalmente, Dios pide que le busquemos para que le conozcamos, a pesar de que sus caminos y sus pensamientos están muy por encima de nosotros. Como son más altos los cielos de la tierra, Isaías 55, 8 y 9. Lo seguro es que al conocer mejor a Dios, entenderemos más plenamente su palabra y su voluntad. Dios es nuestro Salvador. Conocerlo es vida eterna. Juan 17, 3. Conocer a Dios debe incluir una comprensión profunda de todo lo que ha revelado a nosotros en su palabra. Debemos vivir como Cristo dijo, citando su propia declaración como el gran yo soy a Israel por medio de Moisés en Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Salomón dijo, toda palabra de Dios es limpia. Proverbios 30:5. Siendo así, debemos considerar cuidadosamente y entender cada palabra.